tardan cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación, desviación, desviación. Amados gentes del planeta Tierra, estamos aquí otra edición más de La Mansión. Estelita, pues la verdad es que hoy con una visita. Joder, con un grupo que... divertida y estupenda, glamurosa y fenomenal. Genial. Bueno. Y el otro día... Hasta vestido de novia estaban el otro día y todo. Sí, hasta vestido de novia, que luego hablamos de ello precisamente. De ese bueno, pedazo yo lo que me pude reír es el sábado. La verdad es que sí, nos reímos... Lo que me reí. Un montonaco. Lo bien que me lo pasé. Un montonaco. Pues mientras preparo las canciones que tenemos del grupo, vamos a poner pues una de las canciones que precisamente tocaron ellos en directo el otro día. Además la tocaron 2 veces. Ah, sí. La repitieron 2 veces. Sí, a petición popular. Sí, a petición popular. Por fin. Bueno, a petición de popular había varias, ¿eh? Sí, a petición popular, pero luego ya sabes, luego Luis, como es el cantante, dice, pues ahora elijo yo la que me salga de los de huevos. perdón, pero de allí. No, ahí, de las cosas. De las hormigas. Exactamente, ahí. Ahí larga. Bueno, pues vamos a poner la canción Nos vimos en Berlín de Sociedad Alcohólica. Vamos con ello, que suene aquí en el programa. Me cago en Dios. ¡Agur! Ay, Dios mío. Democracia fuiste solo vivo cantando. Todo el mundo cantando. Otra. Bueno, Estela. Dime. Sesión de conciertos. Ah, voy. Ahí, dispara un poquito que tenemos ahí. Que tenemos a la gente aquí esperando. A ver, espera, a sonar la música de desorden para ver cómo. Eso. Que tienen bueno, escuchar. La gente está ilusionada, ¿no? Sí. A ver. Se suele decir. Pues bueno, a ver. El día dispara. 29. El viernes 29 estarán en Der Nitity. ¡Oh, por Dios! En Best of Pride, en la sala Rockville. Avenida Brasil 3, Metro Santiago Naveu. Abre a las 9. Anticipadas 12, taquilla 15. Greyshot, que estará en la sala Siroco. Calle Sandy más 3, Metro Noviciado. Anticipadas 10, taquilla 14. Se abre a las 9. Creo que va a haber muchas colaboraciones, ¿eh? ¿Y la fuga? ¿Sí? Eso has oído, ¿no? No, que colaboro el. ¡Ah, que vas a tú también! Pues sí. El viernes te vemos, entonces. Qué guay. Sí, guay. A ver, la fuga también va a estar en la sala de la Riviera, Paseo Virgen del Puerto, sin número. Metros Príncipe Pío Puerto Arángel. Abre a las 7 y media. Se abre a las 7 y media. Inicia a las 8 y media. Anticipada 25. Uy, no, 25 no, 20. Y en taquilla 25. Y luego el sábado 30 estará el concierto en Apoya, Onda Vallecana, Palabras Necias y William Folkers. En el Centro Social Entrevías, calle Calero Pita 3, cercanías a Asamblea de Madrid. Entrada 10 euros. Se abre a las 8 y empieza a las 9. Y luego los Winman, que están en la sala Siroco, en la calle Sandy más 3, Metro Noviciado. Anticipadas 15 euros más gasto de gestión. Comienzo 9 y media. Y luego los Bisonte y Diversos están en la sala Hangar 48, en la calle Bailén 24, Metro La Latina. Se abre a las 9 y son anticipadas 10, taquilla 12. Todo eso. Y luego el 7 de diciembre. Y el 7 de diciembre, Invasor en persona en Asociación de Músicos de Móstoles. Gratis. Bueno, la taquilla inversa esta que se hace. A las 10 de la noche. Es taquilla inversa. Que tú vas gratis y luego les ves y dices, ah, pues me ha gustado mucho, le doy 50 euros. Venga. ¿Sabes? Donativo, ¿no? Así. Das tu donativo. Tu donativo. No, en serio, es así, ¿eh? Bueno. Lo han pensado así. Bueno, pues así vamos, que con la música ahí. Ya. Bueno, el teléfono es el habitual, el que no lo he dicho antes, el 917-97-4838. Y la mansión 69@gmail.com. Exactamente, y lo podéis escuchar en varias maneras. En el iVoox también los colgamos, los programas, en el archive.org y bueno, y en las páginas de Facebook, en la página de Facebook también de Radio Onda Berlín y bueno. Y en Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Snowdeath. Sí, en esas dos páginas de Facebook. Bueno, pues vamos a poner ahora música y bueno, luego en un estos latado. Chavales ya, ¿no? ¿O qué? Música de disco, sí. ¿Qué? ¿Música qué? ¿Música de qué? Reggaetón. ¿Reggaetón? Reggaetón, ton. Bueno, vamos a quitar a Sociedad Alcohólica y vamos a, después de Sociedad Alcohólica, nos vamos ahora con esta música de la banda de hoy, que tenemos invitada. Déjame salir, que quiero jugar, que están obligados. Hagan juego, señores. ¡Bingo! Han cantado bingo. Eso. Anda. Anda, jate. Han cantado bingo, Estela. Sí, sí. El barrio de Salamanca. Oh. El barrio de Salamanca era. Luis, ¿o dónde? Y antes línea. Antes línea, sí. Bueno, chavales, ¿de qué planeta venís? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, sí. Pues nada, serio, del planeta. El planeta fiesta. Oye, pues ese está bien, ¿eh? Planeta fiesta. Ese mola. Sí. Nada, un placer estar aquí, ¿eh? Un placer. Mira, tengo. Ya tenemos ganas. Mira, tengo un CD que he traído para que lo veáis. Que había una banda que se llamaba Desorden hace años. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí también. De Asturias, sí. Que lo contó, me lo contó el otro día. Sí, sí. Como lo enseño para que lo veáis. Sí, que estuvo buscando ahí cosas y mira. Lo que pasa es que menos mal que, bueno, más que ya no existen, así sí, que. Pues, tenemos pues, algo conflicto con eso, sí. Todo desorden con la S del dólar y tal, que sí, que no, bueno. Claro. Pues eso, sí, en el País Vasco, claro. Por ahí, o sea, por el norte había un grupete y creo que también otro grupo de chicas que hacen así como hardcore y tal también. También. Sí. Sí. Pero bueno, compartimos el nombre y. Claro, es que. Está bien, sí, hay muchos que comparten nombres. Sí. Si lo ponen de una forma o de otra y ya está. ¿Qué vas a hacer? Mira, los a términos, ver. Por ejemplo, lo ponen con tres, con un tres también, sí. Para que claro. Realmente pues compartir el nombre con otra banda que una se llama. Tú. O, sí, no sé cosas qué, de esas, sí. Los Nomad, hay dos bandas que los se llaman Nomad, sí, aquí en Madrid, unas con los con dos diéresis, puntitos sí, y los otros sin el punto. Sí. Nada, al final vamos a mutar a los desagües. Vamos, ya. Sí, total. Estamos en ello. Tenemos varios managers. ¿Sabes? Sí, sí. Nos instan sí. A ello. Venga. La verdad es que es un nombre que mola pronunciar. Porque es que a veces Estela en la sección de conciertos le cuesta un huevo el pronunciar sí, algunas bandas. Pero bueno, da igual. Sí. Algunas bandas. Claro, fucking Crisis Hunter. Sí, ahora me cuesta un poco más que otra. Los Sklafur Mairovich. No los conoces. No. Madre mía. No tengo el deberías. Placer. Luego encuentro, estoy buscando cosas y luego encuentro un cártel que pone Hostia Puta. Hostia Puta. Un grupo que se llama vale. Hostia Puta. Sí, y yo, buenísimo. Es fácil de pronunciar. Es muy fácil. Sí, sí. Ese es bueno. Estaba ahí en un cártel que tocaba con varias bandas y tal. Y yo, joder. La verdad es que mira, sí. Mira. Guay, el Luis que venía de bandas como Moñigo. Bueno, he colaborado con los Moñigo. He colaborado con ellos. Venía de los Fostioners. Otra banda sí, ahí. Y los Moñigo le hacen mucho cariño, cantaba ahí. Le hice un tema con ellos que era Travestis Adoradores de Satán. Era muy, muy bonito. ¡Qué bueno! Es muy bonito, tú sabes. Precioso. Greencore ahí, coprófago. Sí, sí. Cuánta poesía, ¿eh? Sí, eso es. Y cuánto amor. Sí. Bueno. Y con Fostiones ya es que aquello era ya bueno, la leche. Estuvo divertido, pero al final me tuve que caer. Vamos, me fui a Estados Unidos ahí 5 añitos y tal, y tuve que dejarlo. O sea que. Uh-huh. Siguieron un poco, pero al final pues parece que se ha apagado un poco el proyecto. Saliste sí. Hasta en Madrileños por el Mundo. Y sí, todo. Españoles en el mundo ver, también. Ahí salgo salió. Haciendo el animal, sí. Haciendo el animal un poquito ahí. ¿Qué hablando? Haces aquí en Las Vegas? Y yo, ¡dar hostias! Me pongo a hacer el wrestling. Sí. No te pongas en medio. No te pongas en medio que te doy. Sí, Madrileños por el Mundo en Las Vegas. Si queréis buscarlo, el gordo que come hamburguesas y se golpea soy yo. el que bebe chupitos de un váter. Sí. También. Hacían el mejor zumo de culo. Eso no lo sacaron, pero no, es un garito que hacen el mejor zumo de culo de Las Vegas. Te lo ponen en un váter pequeñito. Es muy guay. Guay, el que te entrevistó estaba flipando diciendo, joder, esto ya, ¿tú, decía, ¿tú cantas tú? Así? ¿Tú cantas así? No sé qué. Digo, ¿y haces daño? Sí. No. No, pero el otro día estuvo muy bien también, boludo. O sea, yo el registro hombre, tenía, el colega. Otro día en la enfermedad, sí, la verdad es que. Hicimos varias cosillas ahí. Hora y 10 minutos tocaste. Sí. La verdad es que. Y se hizo corto, ¿eh? Sí. La gente se pasó que te caga yo. Pues la gente, madre mía. ¿Cómo estaban allí? Madre mía. La leche. Sí, la cerveza hace mucho, ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. No, gente joven, sí, gente muy joven, sí, sí. Gente, sí. Hombre, hay que. Bueno, entonces tenéis otro concierto. Es que no paráis, ¿eh? Sí, cuéntanos. En el Madison Square Garden de Carabanchel. En el Gruta. Casi. En el Gruta, ahí. 67. Ahí tocamos, un concierto benéfico para ayudar ahí a una bodeguilla que está ahí con problemas. Que parece vaya. Que le están exigiendo tener varias cosas ahí en el ayuntamiento y tal. Y el tío está ahí sufriendo, vas a echarle un cablecillo ahí. Ay, los pues claro, el del barrio. A los ayuntamientos. Ay, cómo se pasan. Ahí, primos. Como pues venga, sí, además es que luego te haces esas cosas con lo que cuesta. Claro. Que te dicen, tienes que poner esto, esto y esto. ¿Me lo vas a pagar tú, bonito? Claro, sí que. ¿Me lo pagas tú? ¿Qué margen tengo ahí? Un día. Sí, sí. Y el lunes íbamos a ir al hormiguero. Ah, pero. Vaya, hombre. Lo hemos cancelado. No nos sale de los cojones. Aquí. Que nos demande. Aquí había ido varias llamadas, ¿eh? Nos han querido cancelar la entrevista de hoy. No, no. Anda, no, que le den por culo al Enano Colorado. Eso. ¿Cómo es? La canción esa. Que le den por culo. ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! No, no, no es así, no es así. Perdón, no. Perdón. No, no. Que luego, como él dice, es agresión. Que eso no, es agresión. Que no. Que yo siempre sé. Que luego les agredes. Que sí, que yo siempre he sido muy educado, Estela. Que yo sí, no, sí. Nunca me he metido con nadie. Me solo no. Si quieren. No, no. Bueno, ¿en cuánto tiempo lleváis, hijos míos? Bueno, cuéntanos, Alberto. Cuéntanos cosas. No llevamos demasiado tampoco. O sea, no es una guerra. Allá por el año de la pandemia. Sí, dos años. Ha pasado rápido. Sí, ha pasado volado. Sí. Podemos dar cuenta. Somos más viejos ya. Sí. ¿Cómo os conocisteis? ¿En qué lugar? Sí, eso. ¿En qué lugar? Pues enamorasteis esas cosas. ¿Enamorasteis? Pues en realidad, Jorge, el choco, el batería, y yo, pues nos conocemos prácticamente de toda la vida. Y nos dio el venazo de juntarnos un día en un tanatorio. Un tanatorio, por favor. Venga, pues nada, vamos a quedar, tocamos un poquillo y tal. Y, bueno, empezamos con la locura esta. Y empezamos a contactar por internet. Conocimos a estos dos locos. En breve, además. Sí, además rápidamente, no pasó demasiado tiempo y bueno, pues para dos años ya. No, para mí fue terapia totalmente. O sea, fue terapia. Yo llegué de Estados Unidos con la pandemia, con todo el jaleo, que sí, bueno, un jaleo de cojones. Y tenía yo muchas ganas de hacer cosillas. Me metí en un grupo de tributo. Todos tenemos. Tus ganas, un pasado malo. Tus ganas de tocar canciones. Estaba loco por cantar un poco. Metí un grupete y tal. Y bueno, vi que no me dejaban hacer cosas. Claro, es un grupo tributo, es absolutamente hermético. Hay que hacerlo exactamente igual. Entonces conocí a estos locos, ¿sabes? Pues yo tenía un grupo de WhatsApp con punk míticos, amigos míos y tal. Y me pasaron un grupo y digo, joder, si esto es divertidísimo. O sea, a mí siempre me ha gustado el punk. Y joder, qué divertido es y qué fácil. O sea, vamos, tengo que hacer esto. Y me metí en internet y vi el anuncio de estos cabrones. Y me metí el primer día, les dije, bueno, a ver, vosotros, ¿qué queréis? ¿Divertiros? ¿O tenéis ahí aspiraciones tochas? No, pasarlo bien y tal, con los colegas y tal, hacer algún otro concierto y tal. Y digo, bueno, la cosa básica, ¿me vais a dejar que haga lo que me salga de la polla? y me dicen sí, y me enamoré, ya me enamoré, me quedé con ellos. Le disteis vía libre y por ahora ya. Está guay, ¿sabes? O sea, yo encantadísimo, yo estoy, vamos, pues el grupo con el que más a gusto he estado. Y me lo paso que te cagas, tío, o sea, de puta madre. Que eso es lo bueno, el buen rollo. El buen rollo. Sí. Ah, bueno, conocimos a este hombre que vino y tal. Y yo entré también por web. Por la web Atiza. Ah, sí, que ya no existe. Desgraciadamente. Ya no existe. Hace poco ha desaparecido. Ya no existe, pues. ¿Qué putada? Yo llevaba muy poco tiempo tocando con el bajo y me hablaron de la web. Oye, que aquí hay una web que pone en contacto a músicos con grupos y viceversa y tal. Y estaba un día aburrido y le tiré y me inscribí en un par de anuncios. Y al poco tiempo me llamó el Choco, me llamó el batería y me dijo que fuera a probar con ellos, que sin compromiso, que era muy divertido y tal. Y allí empezamos, en los locales de La Matilda. Sí, ya ves. Ya ves que había empezado hace poco y tal, y nosotros, sí, igual es punky, joder, vente, ¿sabes? Y ya, bueno, el tío, no veas, se ha puesto las pilas el cabrón. Total, a ver. Sí, sí, muy bien, muy bien. Con su falda el otro día que le vi ahí, digo, mírale, con la farda. Hoy. La pregunta que hace siempre es si lleva algo debajo o no. ¿Llevas algo debajo? No, no, para nada. Pues el otro día se me olvidaron los calzoncillos. Pues así, ¡oh! así como hay que tocar. Más de una vez, alguien se ha puesto ahí debajo, mira. Sí, sí. Luis con su vestido de novia. La falda es un homenaje a David Lerman. Es verdad, vestido de novia. Sí, sí. ¿Eh? ¿El qué? El tamaño y tal, ¿a quién es homenaje? ¿El tamaño? Bueno. Eso lo vamos a dejar. El tamaño no es lo importante. No, por supuesto. Es la esencia, ¿no? Lo importante es la sangre. Team sangre, muy bien. Sí que sí. Bueno, ay, Dios mío, la verdad es que lo pasamos muy bien. Yo me reí un montón. Y mola porque, ya te digo, que tocasteis bastantes temas propios, creo que mola, ya te digo que sí. Cuando decía lo de, y pregúntale a Lady Di, yo, uff. Oh, sí. Tenemos alguna cosa un poco antigua, ahí. Sí. Solo quiero tres talegos, coño, que no soy madero. Los talegos es antiguo, y Di también. ¿Sabes? Nos falta hablar de Spinete y, yo qué sé, y la bola de cristal. Sí, alguna vez. Sí, sí. Y eso chanque, mola, eso mola. El chanque, talego sí. como formato, ¿no? Sí. A lo mejor como unidad de económica, ¿no? Pero como formato se sigue, ¿sí? Se sigue gastando. Fíjate, No lo sé. Me muevo yo en otros círculos, amigo mío. No lo sé. Hombre, para guardar el pan, por supuesto. Ejemplo. Claro, claro. Sí, el talego. Sí, el talego, ¿entiendes? No, pero me tienes que presentar a tus amigos. Está bien. Pero a lo mejor llega, oye, un talego. Venga, 10 pavos. Claro, sí. Ahí me gusta. Cuando alguien dice, no, talego. Talego. Alego, majete. Adiós, bonito. Te queremos verte. Todos sus amigos, los dos. Sí, la verdad. Sí, lo divertido es que hacemos temas y no nos limitamos. Entonces, si de repente nos sale un tema más psychobilly o más como el que está sonando ahora, que es un tema que es un tema que hice cuando tenía yo 20 años y tal, y le metemos el toque. Da igual el estilo, la cosa, le metemos nuestro rollito, nos pasamos bien y no hay nadie que diga no es demasiado true, ¿sabes? O no, como me pasa en otros grupos más metaleros, no. Tienes que tocar más true, amigo. Esto no es demasiado true. Anda ya. Aquí no hay limitaciones. Claro, sí. No, se veía, se veía, ¿eh? Aparte así la gente se divierte pues la más. La gente se lo pasó bomba, vamos. Sí, toca hasta las canciones. Tenemos esa suerte que vino gente en el concierto que decía, no, si yo no soy de punk y es el primer concierto que vengo punk, pero me he pasado que te cagas. Yo, sí, joder, sí, eso sí. Es un triunfo. Cada vez que lo escucho me encanta. O sea, lo mejor que hay. Ahí derrochando claro, sí. Cerveza. Ah, sí, verdad. Sí. Terminó por el suelo. Cayó sí, no sé qué parte. Con los fogos y esas cosas. De verdad, voló un poco de cerveza por ahí, sí. Eso es así. Es lo que tiene, los conciertos es así. Claro. A ver, no, es lo que tiene. Hay una canción que se llama Vas Mamao. Y eso que lo sepa todo el mundo que venga a vernos, que en esa canción se reparte cerveza. Sí, sí. O sea, claro. Si no vienen a vernos a nosotros, que vengan a beber cerveza gratis, eso porque es. En esa claro. Canción se reparte cerveza ahí a todo el público. Gratis, porque ese hay que beber. Doy fe, que lo sepa. Con alcohol. Doy fe. Que no caiga. Doy fe que yo me tomé una, ¿eh? Bien. Muchas gracias. Esa es la idea. Ay, me dijeron, acércate. Sí, sí, hombre, que tú tienes aquí en primera fila, tienes fresquita, estaba estupenda. Estupenda, sí que sí. Sí, sí. Y luego Luis le estaba pasando cerveza también. Sí, sí, sí. Pasaba la cerveza, sí. Hay que reponer, yo sudo mucho y hay que reponer ahí los líquidos. Y además el guitarra me chupa cuando estoy sudado y necesita quitarse el sabor, ¿no? El salitre. ¿Y qué tal el vestido? ¿Cómo? Ah, bien, sí, joder, estaba ajustado, ¿eh? Yo lo recordaba un poco más amplio, pero que va, habrán cogido el vestido o engordado yo. Me gusta pensar que han cogido el vestido, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Sí, porque la canción, justo la que está sonando, la de la moza del séptimo, me gusta vestirme. Además que se la puso al revés. Sí, bebé, me puse al revés y está un desastre. Travertiste. Sí, sí. Me gusta vestirme de mujer, porque soy una persona muy gorda, muy peluda, y si me he visto de mujer, es muy divertido. Y ya, yo me he visto lo que me da la gana y tengo derecho, o sea, no hay ningún problema. Hombre, entonces, claro, la canción esa, la esencia de la canción de la moza del séptimo es pues de una persona que al final se encuentra con una chica que tiene miembro. Y al principio se asusta y tal, porque no ha aprendido a amar sin limitaciones. Y al final aquí puedo decir tacos y eso, ¿no? Creo que estamos en horario infantil. La esencia de la película de la canción es una frase al final que dice si un día te enrollas con una mujer que tiene rabo, si eres hombre, te lo comes. Y entonces pues yo me he visto de mujer y lo pasamos ahí genial. Claro que sí. Y ya, pues. Lo que pasa es que da mucho calor, joder, la vestida de novia era en calorceta y no lo sabía yo, Es lo que tiene, Pero sí, hay que hacer algún tipo de espectáculo, de performance, de lo que sea. Es que si no haces eso es como muy aburrido, ¿no? Sí, y todo lo mismo siempre. Sí, yo lo aprendí muy de jovencito en conciertos de death metal y tal, que tocan 4 o 5, que tocan muy bien, que de la hostia, que joder, qué bien. Pero de repente sale uno que se come un corazón de vaca en vivo y se corta las venas. Bueno, hace como que se corta las venas y al final te acuerdas de eso. Y dices, joder, este sí, tío, ¿sabes? Y el escupir sangre también. Claro. Sí, o sea, hay que hacer algún, ¿sabes? Sí. Para ver un concierto de gente quieta y tocando concentrado, para no confundirse, no, hemos venido a divertirnos, que es lo primero. Si nos confundimos, da igual. Da igual, si es que. Además, no te vas a acordar más de eso. Ah, claro, pues mira, salió esto con no sé qué. Sí. Te tocas con mucha gente y dices, no, estos eran unos virtuosos tocando, pero este tío, hizo un calvo, se vistió de novia y le hicieron un bucaque con zanahoria, ¿no? Pues, al final. Este Van de Grayson que sale con su su micro, este rifle ahí. Sí, sí, sí. O los de Bloody Kitchen con el cuchillo y esas cosas. Sí, sí. Pues eso ya está bien. Un espectáculo. Hay grupos muy, muy chulos. Predicador, por cierto, también. ¿Ah, que sí? También hace muy buen espectáculo. Tenéis que verlos. Ahí, sí. Porque lo hacen muy bien. Doggy. Sí, además, sacan ahí los curas, las monjas, los matan todos y es fenomenal. Qué bueno. Es estupendo. Una predica, predica ahí, con ahí, todo eso. Ahí, es ahí. Predicador se llama. Bueno, él predica su palabra. Claro, predica la palabra, pues exactamente. Pero lo hace por el bien de, sí, por el bien de la humanidad. Claro. Eso es lo bueno. Eso, eso. Claro. Exacto. Bien. Por eso, por eso. Es el bien de la humanidad. Que los estuvimos viendo la noche de Halloween y vamos, hicieron un espectáculo que no veas. Qué bueno. Ahí en el Good Father. ¿Cómo se llamaban? Perdona, el nombre. Predicador. Ah, predicador, vale. Predicador. Hostia, nombre sencillo también. Sí, sí, ya, sí, ya se me ha quedado. Además, como dice el predicador, Osama. Amada al predicador, pues eso. Sí, sí, qué sí. Bueno. Lo que pasa es que se han quedado sin bajista. Qué putada. Sí, se han quedado sin bajista. Qué putada, es que madre mía, cada dos por tres están cambiando de. Bueno. Es que es complicado, al final. Sí. Complicado, por eso tenéis que estar ahí, bueno, atado. Yo le poní a su batería ahí que se puso un casco de moto. Ah, sí, de capó. Te pusiste un casco de moto. Un amigo mío que le estaba estorbando, le dije, tráelo para acá, lo guardo ahí. Y alguien me dijo, ¿te lo pone? O me parece que me lo pone. Ahí se lo puso. Se sí, lo llené de sudor, estaba casi nuevo. Pero eso bueno, Alvarito me quiere igual. Te quiso igual. Por cierto, un besito a Alvarito, era tu casco, ¿eh? Bueno, vamos a poner la canción, si quieres, de la moza esta, que hemos hablado antes. Vamos allá. De la moza esta vestida. Y vamos con ella. La moza. Estando de vacaciones en un buen piso alquilado, supurando calores. Estaba cansado, la hostia cansado, había cuatro ascensores. Veo uno parado, había dentro una moza. Me pongo a su lado, buitreo a su lado, la la, la la la la, la la la la, la la la la la la la la la la. ¿Y tú a qué piso vas? Pero no sea verdad, la hemos cagado, la hemos cagado. Cuidado con la moza del séptimo, que me han dicho que tiene rabo. Cuidado con la moza del séptimo, joder, qué rabo, joder, qué rabo. Que te roza la moza, cuidado con su rabo. Pues ahí tenemos la moza. Vamos a poner otra canción de la banda. ¿Qué canción quieres que pongamos, Luis? La de Me la suda. Me la suda. Venga, vamos a poner la de la Me la suda. Me Si no poneme la suda, pondrá doble, no sé qué. Doble. Ah, ya. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora ya. Ya lo veo, ya lo veo. Doble me la suda, ¿no? Eso es. Bueno, bueno, pues ahí tenemos la canción de... ¿Qué banda tenemos hoy aquí, Estela? El Desorden. Ah, Desorden, Desorden. ¿Tenéis algún desorden en vuestra casa? Total. Total, ¿no? ¿Algún desorden desequilibrado o algo así? O... Desorden total. Total, ¿no? Lo del orden no va con nosotros. No va. Eso va, bueno. Yo voy a terapia. A ver, mi terapia es el grupo en sí, pero vamos, yo pago a un argentino para que se calle y me escuche. Voy a terapia y el tío me dice, no, tú necesitas caos en tu vida, necesitas desorden. Y yo, joder, ya lo tengo, cabrón. Ya lo tengo. Ya tengo mucho de eso. Hay que balancear ahí la ya ves. Es un gigapeuta, cabrón. ¿Un argentino callado? Sí, sí. Imposible, que no sé. Cobra por ello, así que. Cobra por frases, no por palabras. Increíble, ¿no? Me lo puedo nah, está bien. Un pibe callado. Sí, sí. Sí, sí, no, pero genial. Me viene que te cagas y al final balanceando la vida normal de persona productiva. Sí. Y después hay que volverse loco porque si no, me estalla la cabeza. De caos siempre viene bien. Sí, sí, es necesario. Así que pon desorden en tu vida. Es eso. Y un poquito de sudor. Eso, sudor. Y ninguna lágrima. Que solo sea de alegría. Ay, ay, ay. Bueno, la verdad es que mola. Bueno, de momento, ¿cuántos conciertos lleváis ya? Porque mola, yo que sé, apuntar los conciertos y decir, voy por el concierto 100. Y luego en el concierto, yo que sé, 1500, pues hacer una fiesta aquí guapa. ¿No? Ah, pues sí, estaría guay. Sí, sí, sí. No, mira, ¿cuánto? Verdad, al 1500 tampoco hay que esperar, ¿no? No, ya, podemos hacer a los 12 o a los 15. A los 12, ¿no? El próximo por ahí. Del Gruta, el día 12 de diciembre en el Gruta es el décimo. El décimo. Ah, pues mira. Sí, pero será el décimo del año. Fiesta. El décimo concierto. ¿Solo hemos tocado 10 veces? 10 veces. Ah, sí, anda, mira. Sí, sí, sí. Pues anda, nada. Con salidas fuera y todo, incluidas. Sí, pero, vamos poco a poco. No solo dice, hay más que el Visit Las Vegas. Dejamos margen y tal, pero ahora a ver si el año que viene le metemos caña y salimos un poquito de Madrid. Yo estoy loco por tocar en el País Vasco. Si alguien me escucha en el País Vasco, que, bueno, que se ponga en contacto, yo me voy para allá y ya sabéis, solo me tienes que pagar cervezas. A ver, o ni esa eso. Esa familia, venga, va. Venga, va, por favor. Nos vamos a donde sea, a pasarlo bien y a tocar con otro grupo. Además, os lo vais a pasar genial, ¿eh? Pues vamos, esta gente es la leche en directo, tenéis que ir. Tenéis que ir. Hay que ir a muchos sitios y tocar en muchos sitios y incluso si tenéis que tocar en Valencia también tengo que. Claro, Valencia también. Hombre, pues sí, también. Creo que sí. Sí, hay que ir a Valencia. Cuando se recuperen un poquillo, sí. Sí. Donde sea, estamos abiertos a todo. Sin problema ninguno. Nos movemos. ¿Y qué opináis del planeta? ¿Está enfermo o no está enfermo? Del planeta en sí, así en general. Sí, bueno, está enfermo, pero con los cuatro de siempre, ¿no? Está lleno de enfermos mentales. El carajo, la olla del Trump, y entre unos y otros, y el Putin y tal, pues eso. Sí, sí, nos dirigen enfermos mentales, pues ¿qué se le va a hacer? Pues estará enfermo el planeta, se va. Sobre todo nos manejan con el miedo. Otra cosa es que suceda o no suceda, pero el miedo tal. A mí me encantaría que si hay problemas entre países, que lo hicieran como en los cuadros de Goya, que lo entierran hasta la cintura, le dan un palo a cada uno y que se maten a palos. Pero no dejen a los demás tranquilos, ¿sabes? Es eso. Joder, con lo bonito que es la paz, ¿eh? Sí, pero joder. Lo bonito que es ir a ver a Desorden en directo. Y ver a Luis vestido de boda. De novia. Ahí es divertido. Hace el amor y no la guerra. Con esos pechos ahí. Con esos pechotes ahí. Ese es. Eso es, vamos, Gloria. Sí, además eso lo dijiste. Hace el amor y no la guerra el otro día. En el claro, hombre. Claro. Es que está la cosa muy caldeada por ahí. Estamos locos. Exacto. Hay que follar más y discutir menos. Exacto. Claro, en sí, todos los niveles. Es bueno para la salud. Se lo recomienda el médico. Sí, sí. Hombre, que si lo recomienda, ya te digo. 9 de cada 10 dentistas lo recomienda. Sí. Claro que sí, hay que hacer esas cosas. Bueno, qué bonitos sitios habéis tocado. ¿Qué pueblos habéis tocado? Aparte de Madrid capital. Bueno, algún pueblo por ahí. León capital. Ya. Sí, estamos empezando a coger carrerilla ahora. Hemos tocado por Madrid, por todo Madrid, y después hicimos una salida a León con los, ¿cómo se llaman? Los Raposos. Los Raposos, eso es. Los Raposos. Y muy bien, muy bien. No pasamos que te cagan, León es cojonudo. Sí, León está muy bien, sí. Gran ciudad. Se come bien, se bebe bien. Y la gente mejor. Sí. Yo conozco gente allí y está muy bien. Claro. Volvemos, en 2025 volvemos a León. Claro que también, con los Raposos también. Nos inscribimos a lo del Viña Rock, ahí a ver tal, y quedamos los 50 y pico, algo así, que dijo, joder, pues mira, a mí 1000 y pico no está mal. Hombre, pues a ver, no está mal, ¿eh? No está mal. Pues no me pasa por caja, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? No está mal, mira. Sí, ay, bueno, a ver si un añito de estos tocamos a un festival y estamos haciendo un tema que se llama Sexo Oral en el Festival. Que va ahí muy acorde con todo ello. Es bailable, ¿eh? Es bailable, por supuesto. Es bailable, tal, no sé qué. La gente le mola, ¿eh? Pero bailar es muy romántico, ¿no? Es de bailar más. Estilo el sábado. Bailar como en un festival. Un bailar agarrado. Agarrado. Con mucho amor. Con mucho amor, di que sí. Bueno, ¿cuántos temas tenéis ya en el repertorio? Sí, porque el otro día... Estamos con una lista de 18. 18 temas, son ya. Son tres versiones. Sí, hombre, tres versiones. Descartado nuestros. Sí, pues serán 15 nuestros. Algunos que cambiaron un poquillo de estilo y tal. Y nos manejábamos con un poquito más de temas. Pero así para los bolos que estamos dando ahora, sí, en torno a 18, 19. Depende del tiempo que nos dejen, ¿no? Porque no todas las salas te dejan. Pero otro día sí, claro. Me comentaron de se hace corto. Una hora y diez es suficiente, ¿no? Hombre. Bien, bien. ¿Qué quieres estar aquí como. Tres horas. Como Pink Floyd? Pues sí. Seis días y dos noches. Dos años, cuatro meses. Me das una cerveza y un bocata de panceta y te toco una hora más. Además que tiene la piazola al lado que te dan de comer y luego entras otra vez. Ah, es verdad, hay varios sitios ahí encima, incluso también sitios para escuchar también música también, aparte de. Sí, lo bajo de pañas son cojonudos. Fíjate, sí, está muy bien. El Robe como acababa haciendo conciertos de tres horas. Oh, ya ves. Ya. Pobrecito. Es que se casca uno la voz, de tanto. Joder. No sé, al final. Está Pachucho. Sí. Will Robey. Te haces una gira de 40 conciertos de 3 horas cada uno a 2 conciertos por semana. Hombre, claro, esto pasa bien sensado, 3 horitas y ya verás cómo vas a terminar el domingo. Ya ves. Exactamente. Yo he visto, mira, yo he visto grupos que a lo mejor he visto que tocaban un día y luego al día siguiente ya no estaba igual el cantante. Claro, sí, sí, ya. Y le ves. Ni el cantante, ni el guitarra, ni el batería al día siguiente somos verdaderos trapos. Hombre, ya, pero la guitarra va a sonar, tú sabes, pero el cantante como, ya casi. Claro. Está complicado. Bueno, pero hay trucos en la voz, ¿eh? Se puede poner ahí, no sé, voces grabadas y... El autotune. Ah, bueno. El autotune es muy bueno. Y ya muchas juanolas. Claro. Juanola, miel con limón y ale. Claro que sí. Mira, hoy he visto un vídeo de esos de inteligencia artificial que salía Julio Iglesias cantando en reggaetón. Puto, vaya. La de yo soy introdán, soy un señor en reggaetón. Y era brutal, seguro. Y era, bueno, brutal, sí, sí. Con la inteligencia artificial esa, sí, sí. Estoy cantando. Es una madre mía. Eso. Bueno, cantando que era eso, reggaetón. Asqueroso, puro y duro. Bueno, entonces muy inteligente no es, ¿eh? No, no, muy inteligente no es. No. Estupidez artificial. Ya sabéis, ahora sacan estas cosas de inteligencia artificial. Que le ponen ahí la cara de Julio Iglesias y ala, a cantar, ¿sabes? A ver, yo considero a Julio Iglesias uno de los padres del reggaetón. Padre de todos nosotros, además. Pues seguro. Seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Si es como Feliscan. Si tuvieras que extrapolar la vida de Julio Iglesias a lo que se canta ahora en reggaetón, es que es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. O sea, Julio Iglesias se ha dedicado a hacer vida y obra de las canciones que hay hoy en día en reggaetón. Oye, no lo había pensado así. Sí, hombre. Sí. Lo que pasa es que no se había todavía creado ese estilo, pero era, sí, hombre, es uno de los ideólogos del reggaetón. ¿En serio que dedicas horas de tu día a pensar eso? No, se me acaba de ocurrir. Ah, vale. Recibí yo un casete de un colega mío en el instituto. Allí, yo estuve allí, Gandalf. En el, pues yo qué sé, en el 98, 97, 96, ¿sabes? Y me dijo, mira, esto es lo está petando mi tierra, tal, lo puse, era reggaetón. Y dije, qué asco, y lo ponía con mis colegas y me reía. Pues toma, patada en el pecho que me han dado. ¿Sabes? Qué asco, sí, sí. ¿Sabes? No, sí, sí, claro, pero no veas. Uf. Bah, no te preocupes, esto va a ser como bacalao. Al final se va a ir... Seguro. Bueno, si todo tiene un uso. Yo siempre pienso, digo, tampoco quiero ser el malo de Dirty Dancing. O sea, la gente de Dirty Dancing, no bailéis así, no cuando escucháis eso. Bueno, si lo quieren escuchar y claro, si para frotarse, ¿eh? Para frotarse y pasarlo bien, me parece bien. Otra pues cosa, la libertad, otra cosa, ¿no? Es que a mí me guste escucharlo mientras... lo que sea, ¿no? No te apetece, pero claro, bueno, claro. Pero a ver a la gente que sí. Además sí. Es que, sí, claro. Mira, el otro día estuve comiendo en un sitio con mi familia y tenían allí puesto una tele y tenían el reggaetón puesto, claro. Y yo veía los vídeos y decía, madre mía, es todo lo mismo, ¿eh? Sí, sí. No se oía mucho porque lo tenían bastante bajito. El coche es muy pero caro. Eran las chicas súper pechudas ahí con sus bikinis, ellos con la camiseta de cuello vuelto, y las chicas ahí todas con bikinis o con lencería, también salían otras. Claro. Por allí, pero vamos. Ellos con así. Chándal y con joyería sí, de oro, ¿no? Sí. Y encima de un coche, de un Ferrari. Sí, sí. Y ellas, pues con eso. Con el Adidas. Con la ropa interior o con bikinis o con lo que sea, pues allí. Sí. Y en la camita tan a gusto. Con el chándal y las uñas como pelotaris. Sí, eso. Eso, eso. Sí, sí, así. Nada sexista. Uf. A mí está, yo que lo tenía enfrente, digo, uy, por favor. Les encanta la a ver, luego son ritmos muy primarios, muy. Sí, es siempre lo mismo. Pegadizos que al final se te meten dentro y es difícil es sacarlos. Pero yo lo que sí es verdad es que no creo que se lo pase un tío que está haciendo reggaetón en su casa con su ordenador y su sintetizador y tal y el autotuning. No creo que se lo pase ni un 10% de lo bien que nos lo pasamos nosotros. Hombre, en el local. No, en ese hombre, caso se lo pasa mejor los que lo bailan que los que lo hacen, eso es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Hombre, vamos. Ver a la gente ahí en directo tocar su guitarra, su bajo, su batería, al otro cantar, no sé qué. Echamos no un poco sé. Ruido y vamos. Un poco casa. Ruido y es bueno, que está mejor. Bueno, para casa no creo que os fuerais. Ah, bueno, lo dudo mucho. Os quedaría mucho por allí. Cerramos los bares. Es verdad, podemos decir que ha habido garitos que hemos tocado y después nos han echado. Y nos han echado. Sí. Del propio garito que nos hemos tocado. Nos han echado ya, ¿no? Sí, sí. Venga, fuera ya de aquí, pesados. La cuadrilla y los managers de los sí. Desagües y están todos ahí. Lo que pasa es que de un año para otro no se acuerda, entonces no vuelven a no aceptar ahí en el garito. Pasa el tiempo. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? ¿Qué canción queréis escuchar de la banda? ¿Qué os apetece? Maderofobia, por ejemplo. Sí, maderofobia. Faltaba, yo creo. Ah, vale. Pues vamos a vamos a poner la de Maderofobia, dedicado a quién. Pues adivina, maderofobia. Claro. ¿Qué hace la madera? ¿O qué? Sí, claro. Son estos que dicen que no protegen. No es por los carpinteros, no es. Sí, no. Pone muchas normas. O sea, todos así estos que dicen que no protegen, que no. Ah, bueno, sí. Que le pagas en los impuestos. Que bueno, más bien nos persiguen. Aunque algunos tienen la placa de madera. Sí. Bueno, pues vamos a poner esta canción. Venga. Pues ahí teníamos la banda Desorden aquí en el programa La Copla, ¿no, Estela? Sí, La Copla. La Copla, sí. La Copla del 23. Que no, siempre lo he dicho, que el programa se llama La Mansión, perdona. La Mansión. La Mansión, no olvidéis. Onda Berlín, un saludo del que os habla, un saludo de Estela. Que estábamos muy a gusto aquí, Estela. Pues sí, pues sí, lo estamos pasando genial. El otro día también nos lo pasamos genial, ¿eh? Uy, fue un concierto bastante divertido. Además que, mira, es que además se lo dije a él, lo vi por la tarde. El concierto que lo puso, dijo, que vamos a tal sitio. Y digo, ¡uy! ¡Espera, espera! ¡A punto, espera, a espera. Punto! ¡Al foto, vámonos allí! ¡Vamos para allá! Sí, que sí. Va a punto, di que sí. Bueno, qué que fue qué guay. Sí, sí. Fue... Además que eso, fue de pura casualidad, porque íbamos a ir a otro, pero... Luego dijimos, ¡uy, no! No, no. O sea, ¡ay, no! No, no. Espera, no. Espera. Aquí, aquí. Que a nosotros ya no nos hemos visto. No, es que nosotros nos habíamos visto, ya sabes, ya... Nos perdonarán, seguro. Nos perdonarán. Sí, porque es que a vosotros nunca, y a ellos es que ya los hemos visto más veces. Claro. Entonces, bueno. Teníamos pues no pasa nada. De ver un concierto ahí en directo que te lo pasas pipa, ¿eh? En un concierto en directo hay gente hasta que liga y todo, ¿eh? En los conciertos, ¿eh? Sí. Es increíble, ¿eh? Yo nunca he ligado, ¿eh? Y fíjate que soy el cantante y sudo y hay gente que tendrá su fetiche con los, sí, sí, sí, con los osos amorosos sudados y tal. Pero no me ha llegado ni animal vegetal ni mineral, se acerca a mí. Nada, en ningún concierto. No tienen gusto. Nada, bueno, así. Lo conociste en otro lado, ¿no? A Raquel la conociste en otro sitio ya. Sí, sí, sí. En otro lugar. Ah, sí, sí. En el cine. Pero no se me hace. Bueno, he de decir que en León se me acercó una chica y me chupó la barriga varias veces. A lo que mi mujer se cabreó bastante. Y digo, no, déjala, hombre, que me chupe la barriga, no pasa nada, si no va a pasar de ahí. Para una vez que te chupa la barriga una chica. Claro, para una vez que me chupa. Lo que sudada, además. Hazlo tú. Dile, hazlo tú. Es verdad. Hazlo tú. Que te ha dado envidia, chupame la barriga, venga. Sí, tu mujer no creo que estuviera muy contenta, ¿no? No, no, hay que separar el personaje de la persona, no pasa nada, que chupe. Sí, hasta ahí va a llegar, ¿verdad? Claro, es que atraes más que el cantante. A ver, nosotros creemos que es porque también los managers se encargan de que no nos llegue gente al camerino, porque claro, claro, obviamente somos todos muy guapos y, sí, sí, sí, y estamos, ahí en está, la, ahí está, estamos en la plenitud. Sí, sí, y, para evitar divorcio. O sea, claro, claro. Estadísticamente tiene que ser imposible que no nos hayamos comido un rosco tocando todavía. Sí. Hombre, yo así que yo creo que por en los hoteles no saben dónde estáis, ¿no? En la habitación que estáis. No, no, no, no, y eso que lo llevamos pintado en la frente. Pero estamos aquí, vamos a hacer un llamamiento, por favor, chicas. Por favor. Claro. Solo tenéis que saber que Grupi Puncarras, por favor. Grupi Puncarras, saber que el bajista toca con falda y sin nada más debajo. Así que, claro, sí, exacto. Pues ya está, sí, es fácil. Fácil de reconocer. Sí, sí. De reconocer, sí. Hombre, a mí lo más raro que me ha pasado, no he ligado, pero lo más raro que me ha pasado es cantando la canción Space y Buca, que con mi grupo Fostioner, que había una pareja follando entre la máquina del Tetris y la pared. Mientras yo cantaba la canción de Space Buca, que me llenó mucho como persona. Les inspiraste, ¿eh? Sí, lo comparto con vosotros ahora, sí, pero sí. Es un recuerdo esencial. Es un recuerdo que lo tengo ahí guardado con mucho amor. Con mucho amor, con mucho cariño. Porque hay que hacer amor, amigos. No me claro. No, es que las canciones inspiran, ¿eh? Claro, es inspirar, o sea, y sobre todo las de Fostioner inspiraba mucho, ¿eh? Sí, claro. Se temía poco, pero se inspiraba. Sí, sí, se inspiraba mucho aquello. Las baladas eran preciosas. Sí, sí, eran baladitas todo el rato. Sí, sí, de sí. Yo estoy feliz ya de aquí de cantar, por lo menos en español, que cantamos en español, y estaba loco por eso. Ah, que sí. Ah, sí, que tú cantabas en inglés, ¿verdad? En inglés, había alguna que yo intentaba meter ahí, ¿no? Venga, vamos a cantar. Y era muy true. No, no, eso no es true. Eso no, no es metal. Hijo, por Dios. Pero estoy encantado de poder cantar en español y que se entiendan las cosas, tío. Bueno, sí, pero a lo mejor se le pregunta a un americano y dice, hostia puta, suena mejor que fucking shit. Exactamente. Claro, claro. Ahí está. A ver, que aquí tenemos. Ahí está. Palabras buenas. Claro. Que se entienda. Lo que pasa es que un americano, si dice joder, se ahoga. Mira, pero por ejemplo, si dice coño, coño sí es fácil. No sé. Sí, sí. La ñ, además, como no están en otros países, sí, claro, claro, solo la tenemos aquí. Es verdad, y además lo dices fuerte y dices coño y te llena la boca. Claro, sí, sí. Olla también. Pues suena. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, uy, uy, perdón, perdón, perdón. Como la que sacó Broncano anoche. Ah, sí. Es que. Una de las que ponen en el video llevó una prótesis de esas. ¿Ah, porque sí? Ella sí, es que ella trabaja en estas cosas, sí, en series y tal, y había hecho una pues para ponérsela a un chico en una serie y tal. ¿Un cipote? Sí, sí. Ah, y creo, bueno, claro, la piselaron. Y claro, aquello no se podía ver. Como si fuera una película japonesa. Sí, sí, pero vamos, que aquello era. Decía, joder, qué bueno, qué bien está hecha, no sé qué. Se le ve la pena. Yo me acuerdo una vez en Crónicas Marcianas le hicieron el molde de la polla a Nacho Vidal en directo. Toma ya, eso servía para colgar el abrigo. En directo. Y luego se vendía. Pero, toma, o sea, ya, si tuvieron suficiente material para hacer el molde o. ¿Sabes? Lo hicieron con un contenedor de barco. Sí. ¿Sabes? Yo me parezco a Nacho Vidal, pero tengo las muñecas iguales que él. La muñeca. Sí, sí. Con los mismos pelos. Sí, sí. Nacho Vidal en el Canal Plus se veía en rayas. ¡Rayas! Sí. ¡Se me ha rayado! ¡Uy, a ver, se ha llovido! Ay, no toméis, por favor, chicos, no os toquéis mucho con el, con el peine. No, con el peine así, decían que si ponías el peine así lo veías, joder. No se ha llovido. ¡Ay, cuando no existía internet! Es verdad. Ya ves, joder, no existían esas cosas. Allá por los años, ah, sí, verdad. A ver, lo que pasa es que Gortrack es muy modesto. Gortrack. Uy. ¿Qué número de pie tienes? Yo tengo un 53. No hay más preguntas, señoría. Gracias, cómo me quieres, joder. Gracias, gracias. Que ya sabéis que la, los pies van en proporción con la nariz. O sea que, sí. No, pero un pie joder, grande 53, puede dar patadas. Mola. Sí, claro, claro. Mola. Me ayuda. Grande, ahí, te ayuda. En la lucha libre y la natación también. Nada, claro, muy rápido. Hombre. Sí, sí. Mira la positiva. Sí, sí, claro, puedes, los pies planos. O sea, te puedes dormir en el metro. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. No, en el metro ya no me duermo porque me desperté una vez con un pedo y me miró todo el mundo flipando. Y me desperté diciendo, ¿qué coño? O sea, tú imagínate, estás dormido en el metro, te despiertas y te has cagado encima, ¿sabes? Y todos mirando. Y me quedé flipando y hostia, y salí para afuera y toda la gente, ¡oh, qué asco! ¿Qué tal? Así que evito dormirme en el metro y en cualquier lado. Bien, sí. Sí, sí, es una persona mayor, me quedo dormido, me cago esas cosas. No, asco no, es una cosa de la naturaleza. Es la naturaleza. Yo la naturaleza. Oye, ¿qué pasa? Hombre. En el cine también me pasó, me desperté y no tenía nadie alrededor. Y digo, pues no habrá sido el primero. Bueno, había moscas alrededor. Sí. Bueno. O sea, pues hay que naturalizar, ¿no? Hay que visibilizar a la gente que se caga encima. Amigos, yo me cago encima. Exactamente. La naturaleza es así. No es así, es así. Hay que abrazarlo. Claro. No puede, no. Empiezan negándolo, pero al final lo aceptas. ¿Cómo empezó Eva? ¿Eva? Joder, pues no sé. ¿Cómo empezó Eva? Pues Eva diría. Eva empezaría diciendo, pues tenemos que arreglar esto o algo, no sé cómo sería. ¿Sabes? Cuéntame, ¿cómo empezó Eva? ¿Me tienes? Tengo esa intríngule, ¿no? ¿Qué haces ahí tirado? Claro. ¿Qué haces ahí tirado? Anda, vete a por una manzana, hombre. Venga. Ay, Dios mío. Ay, qué momentos más bonitos, ¿eh? Ay, Dios. Y es que cojo confianza y me abro. Claro, pues. A ver. Es que bueno, pues, es lo bueno. Es bueno. Bueno, el 12 de diciembre tocáis. ¿A qué hora empieza el cuarteto? ¿Sabéis? No sabemos, está ahí todavía un poco de tal. Supongo de que a las 8, como otros conciertos. Sí, como a las 8 por ahí. Grupa que luego empezamos a las 9 por ahí, ¿no? Bueno, sí. Sí, bueno, se llama el grupo. Puertas a las 8. El grupo que os acompaña son Omaga. Omaga. Hace rock and roll, blues. Suena muy bien. Voz con una frontman muy buena también. Sí. La tía se mueve, que te cagas. Y muy anima, guapa, Paloma. Un beso. Un beso, Paloma. No sé si lo irás. Bueno, pues bueno, está bien. Se lo mandamos. Pues cuando tengáis el cartelito, no lo pasáis, que aquí hombre, lo decimos, ¿eh? Lo decimos aquí. En la sección de conciertos la decimos. Hombre, muy bien. Bueno, la verdad es que ha dicho poco, soy Estela. Sí, el otro día dije más, pero es que sí, hay muchas cosas. Sí, sí. Es que. Uf. Para el puente hay menos, porque es en el puente, para el puente ya sabes cosas. Que hay menos, pero ahora sí hay conciertos, ¿eh? La gente, no sé cómo la gente bueno, tiene este una gana loca sí de irse por ahí de puente cuando pueden ir a un concierto que mola aquí, porque anda que no hay conciertos en Madrid no. También. Tenemos la suerte de estar en Madrid, que esto está lleno, ¿eh? Exactamente, es, claro. es un triunfo. Sí, sí. Es que la gente no sabe valorar a veces las cosas que, no sé. Hay que valorar que aquí en Madrid pues puedes ir a sitios a ver conciertos en cualquier parte. Y de todo tipo, además. De todo tipo, de todo, sí, sí, sí. Que si quieres ir a ver a Ricky Martin, pues le puedes ver. A Enrique Martín, ¿no se llama? Sí. Ricky Martín. A Enrique Martínez seguro. Enrique Martínez seguro también, lo puedes ver. Sí, también. Y ya, bueno. Y a los Moñigos. También. ¿Ellos siguen todavía? ¿Siguen? Sí, siguen. Ah, siguen ahí dando caña. Siguen dando caña, sí. Eso está bien. Bueno. Eso es bueno. Sí, yo creo que el cantante ha hecho otro grupo ahora que se llama Mendigo. ¿Mendigo? Que es un rollo así, muy mucho más psicodélico, pero también muy, muy hardcore, muy bruto. Pues la verdad sí, es que yo creo que los he visto en algún cartel, en algún cartel por ahí, algún yo creo. Cartel, sí, hombre. En algún cartel les he visto. Sí, me suena. Con Ergun y no sé, con bandas ah, así. Ah, sí. Sí. Las calleras. Hay unas cuantas, ¿eh? De sí, época, sí. De, hay un nicho cañeros. Muy guapo. Un nicho ahí, sí. Una larga lista. Y los locales de ensayo hay unos cuantos, ¿eh? Sí. Vosotros en Matilda ahí veis también que hay muchísimo. Sí, hemos visto cosas por ahí. Sí. Metal, Nicor y eso hemos visto poco. Más, bueno. Más rockeros, ¿verdad? Tiene batida, sí, pero al final de Alcalá y tal, por los sitios que hay de locales de ensayo y tal, allí hacen el festival, el festival, una feria de música extrema y no sé qué, y los locales de ensayo están llenos de grupos de extremos. Uh-huh. Ahí por esa zona está guapo. Claro, y luego van músicos a ver a otros músicos y eso. Claro. Al final se llena la sala como en los años 90. Claro que sí. Claro, y al final mola. Esas cosas que. Porque si vosotros sí vais a conciertos, ¿no? Vais al. Sí. Vais a ver a la gente por ahí. Todo lo que podéis, a que sí. Es que mola, es que es divertido. Sí. Luego eso es lo que te llevas ahí de recuerdo. Claro. Al final también, si conoces a la peña y todo eso, pues claro, son coleguitas, te presentan otro grupo, descubre el grupo. A mí lo que más me gusta es descubrir grupos. ¿A que sí? Yo como pues cuando sí. Me iba al rastro, me pillaba los casetes y Sucio Sistema y lo flipaba. ¡Ay, va! Sucio Sistema. ¿Cómo Trauma, no? Flipaba con los traumas también. Liquidillo antifascista, ¿te acuerdas de ellos? ¡Joder! Sí. Lo descubríais y después tocan, pues flipa, también descubrí las Mamaladillas allí. Ah, Mamaladillas. Y después se volvieron ahí muy famosetes y tal, y hostias. Yo le descubrí con maqueta, ¿eh? Ahí, con la maqueta, sí. Directamente a la basura, ¿era algo así? Sí, directamente a la basura, sí. Con maqueta y todo, que llegué a verlos en directo con maqueta, luego ya con disco y tal. Sí, sí. En directo una vez me pareció muy mal que le tiraron una piedra al cantante. ¿Ah, sí? En un concierto de Fuenlabrada que dieron y tal, coño, si no te gusta, pues no lo escuches. Es que nadie te obliga a escuchar las cosas, no sé. Como el chaval de la peca en el Viña Rock también. El chaval de la brecha. No, pero vaya movida, sí. Es que no, a veces sucede, sí, también. Sí, a veces. No sabía eso, que le había pasado, ¿eh? Sí, le había pasado, sí, al cantante y tal. ¿Continuó dando conciertos o se fue? Pararon y no volvieron a continuar, porque claro, evidentemente. Puede venir otra y tal. Porque, por ejemplo, reciente, cuando tiraron una botella al cantante, pues. Además acusó a la persona que la había tirado, sí. Tal, y bueno, el concierto sí continuó, que tocaron en la fiesta de la Luche. Sí. Una canción que tocaron la de la Republicana y gente que no le gusta, pues bueno, pues. Sí, le tiraron eso, ¿no? Claro, respétalo, coño. Si es que nadie te ha dicho que estés ahí. Pues ya sabéis, chavales, en los conciertos hay que llevar cascos, por si acaso. Pues sí, acaso. Ya continuamos. Ya lleva, sí. Es verdad. Ya lleva. Sí. Es que, a mí lo que me gustó fue cuando fuimos allá a San Antonio de la Florida, así que estaban los reincidentes también, que acaban de ganar el PP, y vi eso y decía, estos monos que acaban de ganar. Estaba la caseta al lado. Ya, mira, estos monos que acaban de ganar. Qué bueno. No sé, y creo que les dedicaron alguna canción, yo creo. Bonita canción, sí, le dedicaron. Sí. Bueno, cada uno que escuche lo que le dé la gana. Además, eso, que estaba el escenario y las casetas del PP y de Vox, yo creo. Bueno, del PP seguro. Y decía, mira que hagan estos monos, no sé qué. Tío, anda, que. Bueno, pero es la comunicación con el público. O sea, al final, sí. Hay que tirar para adelante y el show debe continuar. O sea, claro, si sucede cualquier cosa, hay que intentar, mientras tu salud no vaya en ello fuertemente. Claro, o no te hayan abierto la cabeza de verdad, o sea, fuerte, tal. Yo creo que siempre hay que intentar continuar la muerte. Vamos, ¿os acordáis ahí aquí en Madrid, con la concierto de la polla y todo eso hace muchísimos años en el San Isidro? Pues llovían lluvias de piedras y de botellas, que hacían una, dos y tres, ¡guau! Y salían miles de botellas al escenario y tal. Una banda que se llamaban China, que tocaban con Barricada y tal, le tiraron un. Pues el famoso concierto de la polla recordó. Bestia. Eso fue brutal. Sí, tú estuviste de público, ¿no? Allí. De público, sí. Mi viejo estaba allí encima intentando calmar a la gente, que era el que organizaba los conciertos y tal, el manager y todo el rollo, y era ahí, chicos, tranquilo, no sé qué, pero no lo consiguió. Ay, pobre. Lo intentó, pero no lo consiguió. La culpa, bueno, más o menos lo consiguió. Metal, ¿no? Sí, metal, exacto. Claro. Al final dijeron, heavy, es que estos punkies os van a joder el concierto. Y como eran muchos más, cogieron a los heavy y lo tiraron para atrás y ya siguieron. Según tengo entendido. Pues va, yo creo que yo era muy pequeñito todavía en esa época. No sé, el respeto ante todo, no sé. No, eso está claro. Está claro que además vas a ver a una gente y tal, pues disfruta. Exactamente. Y si te gusta, te marchas. Ir a un concierto es ir a pasártelo bien. Si quieres liarla, pero en el buen sentido. Exactamente. Sí. Claro, ahí está. Y si no, pues que te quedas en casa. No haces nada malo a la humanidad, no sé. Pero total, bueno, si te gusta, no estás, y si te claro. gusta, estás, y si no, no, te vas. Y ya está. Claro, bueno, bueno, pero todos, todos las hemos liado un poco en algún concierto, ¿eh? O sea, que sí, sí, ah, tal, que está vale, tranquilo y tal, pero. A veces me ha puesto nervioso. Cosas, sí, sí, sí. No, cosas que pasan, ya está. Hay que pero saber, bueno, cosas que pasan. Hay que saber tratarlo. Exactamente, ahí está. Pero bueno, si te vienen provocando, pues evidentemente no vas a poner la otra mejilla. No, no, no, a ver, yo siempre he defendido la violencia como defensa. Claro. O sea, yo tengo derecho claro. a defenderme, ¿no? Exactamente. Claro, ahí está. O sea, eso es así. Exactamente. Es que todos esos que dicen, hay que poner la otra mejilla, pero ¿qué vais? Claro, no. Es igual que cuando yo hacía wrestling, si alguien sube al ring, le das dos hostias. Claro, ¿sabes? Efectivamente. O sea, se sube al ring claro, violento, ¿sabes? Claro. En plan de que se cree, oh, sí, esto es verdad, yo os voy a... No, no. Dos bofetones y para abajo, pues eso es así. A ver. Exactamente, si no te metas a eso. Si tú subes a mi, al escenario, de puta madre, lo pasamos bien, nos abrazamos, te sudo toda la cara y nos echamos cerveza por encima. Pero si vienes y me das un cabezazo, pues... Pues te doy otro. Pues te voy a dar otro, está claro. Es comunicación directa, acción-reacción, es lo que hay, ¿no? Está. Claro, claro. No pasa nada. Es bueno ahí para está. La salud. Claro, sí, te hace fluir la sangre. Claro. A ver... Bueno, ya estabas casi acabando, Estela. Sí. Joder, qué lástima. Joder, qué pena. Bueno, se acaba pronto, ¿eh? Lo bueno se acaba pronto. Bueno, como el concierto que tenés que... Sí, se me hizo corto. Una hora y poco también. Hay que hacer más largos los conciertos. Sí, no hay como... Ay, madre mía. Es que cuando te lo pasas bien, se te hace corto. Sí, se te hace corto, ¿eh? Qué guay. Hay que ir al gimnasio a coger fondo. Sí, sí, sí, mira, el otro día estuvimos viendo al Chino Banzai y lo mismo, se me hizo cortísimo. Yo, joder, ya. Ya, pero que ya, tocan estuvo otras una hora dos y pico el hombre cantando, pero. Ya, pero pues es que si tocan otras dos bandas es lo que tiene. Que ya lo sé, pero si digo que es que se me hizo corto, que dije, ya. Uy, ya. 45 minutos de rigor, ¿no? Que se puede alargar una hora, es lo, de, sí. es lo clásico, ¿no? Pues claro. Es que eran tres bandas, sí, pero que claro, estuvieron Salom, él y Devil Fantasies. Y bueno, ahí en la Revi. ¿La conocéis, la Revi? Sí, sí, hombre. Sí. Un sitio majo. Pues está muy bien. Es grandecito y tal. Tiene buen escenario. Sí. Buen escenario. Y es grandecilla, sí. Revi es la que tiene la pantalla de LED en la parte de atrás. ¿O no? Me estoy columpiando. No, tiene una... Yo la Revi se he tocado, pero... No en la Revi tiene un... Atrás del todo tiene la barra. Ah, vale. La barra. La barra, y unos sí. barriles. Y barriles pues, por pues mesa. Pues me columpio. Por mesa, sí. Pero sí, la... Está ahí en Vicálvaro. En Vicálvaro. La Revi está en Vicálvaro. En Vicálvaro, una sala que hay grandecita, de, bueno, tiene capacidad de para 1000 y pico, 1500, pero lo solo tiene dejan 300. Restringido por el tema de la licencia, los chicos. Que siempre lo he dicho, digo, joder, los ayuntamientos no se podían ayudar un poquito a. Además que ya toca bandas grandes. No sé. Tocan bandas grandes, pero. Sí, no sé. Un poquito, no sé. Es lo típico, al final el ayuntamiento quiere. Ayuda a la cultura y todo. Ayuda a la cultura, sí. Exactamente. Lo que quiere es pastorear a toda la gente a las discotecas grandes. Y ya está. Y los garitos así más pequeños, humildes, a cerrar pronto y no sé qué, y ponerle trabas, yo no sé por qué. Uh-huh. Pero lleva muchos Además años que eso. Ahí se puede comer también, tienen para comer hamburguesa y. Ah, cosas coño, de vale, estas, cojones, vale. Si la red pirata. Sí. Estoy gilipollas, parecido. No es que haya tocado allí, es que. Ha sido un concierto. ¿Ha sido? No, no, no, mira, que la WWE ha hecho concierto, ha hecho espectáculo de lucha libre allí en la Revi. Sí, sí. Ha sido para allá. Sí, sí, los ayuntamientos. Al final te pones hasta los jetes. Que los ayuntamientos que se dejen de tanta licencia, de tanta mierda y que pongan locales para la gente joven, que es lo que, eso, es eso, lo que reivindicaron. Sí. Locales. Pues sí, eso es. Y que puedan ir y estén ahí. Locales subvencionados, baratitos, si se puede gratis, si no, pero que tenga la gente acceso a un sitio donde poder tocar y poder desarrollarse, que es lo que hace falta aquí. Exactamente. Y luego nos quejamos de que cada vez hay menos bandas, pero es que si no tienen dónde tocar, ¿qué vamos bueno, a hacer? Ahí está. Mira, había unos locales que estaban en el parque de Cerro Almodóvar y el ayuntamiento los cerró. Los cerró para hacer una biblioteca y hacer no sé qué. Y digo, joder, es que no. Y eran gratuitos para los bandas, le venía de puta madre porque. Pues no sé, es que es una cosa que tendría que existir. Más locales ensayo gratuitos. Es que es mejor porque los toros. Cuesta, no es que cuesta un es que dineral. No entiendes que mejor los toros. ¡Toros, hijo! Los toritos. Los toritos. Ay. Hombre, mira, a mí lo... Los toros y los toreros. Los toreros me da igual. A mí los toros es un animal que, no sé, no hace daño a nadie, no sé, pero... Pero... No, pero pueden hacer una corrida de toros y en vez de estar la banda, pues que haya un grupo de rock. Claro, eso es. Claro. Eso es. Eso es. Pues sí. Imagínate. Mira, en Barcelona quitaron la plaza de toros y ahora hacen conciertos allí, me parece. Sí, mira, bueno, la quitaron del todo, sí. Es positivo eso. Claro. Ahí sí. Dije, mira, de toros nada. Que no. Mira, no sé qué harán. La de concierto, como hemos visto las ventas, ¿no? Ya ves, ya ves. La cubierta de Leganés, sí. Y ahí en Vista Alegre lo mismo. Vista Alegre igual. Lo pueden habilitar. Claro. Bueno, en Vista Alegre hay mucho. Ahí hay conciertos siempre, o sea, bien. Además, eso es cultura, no sé. Aparte, bueno, viene bien para la ciudad. No sé, para los municipios y tal. ¿Sí? Luego se muere la gente en Valencia, pero es mejor el toro. ¿Sabes? Bueno. Quitamos la UME y ponemos los toros. Es más bonito. Bueno, que la que hablamos de policía. Bueno, hablamos de música, que es lo que mola. Es que. Claro, sé que. Yo que, sé, que nos liamos, que nos liamos. Claro, Que me das un micrófono y ya. Desde que me diste el micrófono. Ya, allá por el 2017. Es difícil, ya. Estamos ya calentitos, ya. Exactamente, ahí está. No, es que madre a veces, mía. Sí, ya, tener más cosas que las tienes que luego contar. Y esas cosas. Y eso, sobre todo con la cultura, que se portan tan sumamente mal. Que es cultura. Con toda la cultura, si no es con la música solo, es con todo. Con los libros y todo eso también. Sí. La cultura del libro. Los museos que han quitado subvenciones ahora también. Al Thyssen, al Prado y al otro, a la Caixa Forum, creo que es. Bueno, cosas de esas. No voy a hablar más, que si no. Hasta ahí puedo hablar, ¿no? Hasta ahí, y hasta bueno, aquí puedo que sí, que si no me quemo ya, ¿no? Ya, y si arreglamos el mundo. Hemos venido a divertirnos a la mansión. ¿Al hormiguero que? No, al hormiguero no, a la mansión. El hormiguero no, el hormiguero estará por ahí otras personas, no sé. A otras cosas. Otras cosas de este planeta. O no. O no. Yo es que soy más de ciervos. Ah, de tiempo. De la berrea y eso. Tan mala berrea. Bueno, espera. Sí. Ahí puedo hablar. No quiero comentar más cosas. Bueno, va, ya. ¿De qué íbamos? Ah, sí, la banda que tenemos hoy. Desorden. ¿Algo más que añadir, que queráis contar? No sé, saludar al vecino, al... Ah, y recordar lo del concierto, por si... Más o menos, 12 por lo menos el lugar y eso. Luego ya diremos aquí el precio, sí, y esas cosas. Sí, y todo eso, la hora y todo eso. Y ya esas cositas. El Gruta, ¿no? El día 12, el Gruta 77, en Carabanchel. Y la hora, pues bueno, sobre las 9:30, apertura de puertas o algo así. Dos bandas, Omaga y Desorden, y nosotros. Uh-huh. Y claro, pues esto beneficio y tal, por los amiguetes y muy a gusto allí, seguro. Pues seguro y que se sí. Va a llenar. Sí, sí, porque ahí está muy bien. Ahí haremos performances, ahí haremos shows, haremos cositas raras, ay, cositas guay, nuevas. No sabemos si el bajista llevará algo debajo o no. Eso lo descubriremos. Hay que venir para verlo. Eso hay que venir, claro que sí. Hacer el efecto campana y el combate. Lo único que pedimos desde aquí es que la gente se pille el viernes el día libre. En trabajo. Claro. Ah, sí. Es necesario. Nos acostaremos tarde. Porque va a haber sorpresas. Exactamente, ahí está. Bueno, dos bandas. El próximo 12 de diciembre, ahí en la Sala Gruta 77 de Madrid, España, del mundo entero. Sí. Además, muy cerca de donde os halláis, ¿eh? Está también. Sí, está ahí al ladito. Sí, lo tenéis ahí al lado. Cercano al Observatorio, a la Matilda. Es un barrio. Zona de Carabanchel, que era un antiguo polígono. Sí. Está también ECO. Sí, la ECO. La organización está antigua. La Casa Ocupa, ¿no? Sí, antigua Casa Ocupa. Ahora ya no es tal cual Casa Ocupa, ahora es Casa Cultural. Cultural, bueno, mira. Cultural, y una buena zona para tomarla. Así que el que se quiera venir el día 12 lo va a pasar genial y vamos a comulgar todos, vamos a predicar como el grupo ese de predicador. Vamos a predicar lo que nos sucede a nosotros, que lo que queremos es divertirnos, es una terapia para pasarlo de puta madre, olvidarnos de todo y quejarnos de todas las normas. Estamos en contra de todas las normas tontas, de todas las estupideces. Hemos nacido en un mundo donde se podía fumar en los garitos, se podía beber en la calle. La gente era muchísimo más libre que ahora. Ahora está todo súper interiorizado. Que o sea, que hagas lo que hagas, te miran y vamos a peor en lo que son derechos y tal, ¿sabes? Y entonces, pues nosotros nos reímos de eso y nos meamos en la cara de la gente que nos viene a decir, no, perdona, es que no se puede fumar. No, es que no, no, pues yo voy a hacer lo que quieras. Ay, pues yo es que lo agradezco, lo siento. Ya está, está muy bien. Soy fumadora. Sí, está bien. No soy fumadora. Entonces se agradece, pero claro, me imagino que es perfecto, si ahí está el respeto mío de fumar yo delante tuya o no. Claro. Pero que imagínate, yo qué sé, que estoy en el local de ensayo, estoy en cualquier sitio, estoy en un bar o lo que sea, y si quiero fumar, pues fumo. Y pero en el local de ensayo tampoco os dejan. No, claro, ahí tampoco nos dejan. Bueno, nos han puesto, han puesto unas normas. Nos han puesto unas normas. Pero somos un grupo punky, tú sabes lo que claro, es. Claro, claro. Entonces eso, pues en contra de todas las normas y las estupideces que ya no lo soportamos. Así que vomitamos ira sobre ello. Hacemos lo que nos da la gana, pero luego somos muy limpios y dejamos el local como estaba. Sí. Lo dejáis como estaba ahí, ¿no? Es bueno para la naturaleza, eso luego. Claro. Claro. Somos educados. Tenéis que dejarlo limpito luego. Claro. Dentro de nuestro desorden. Empatizamos, pero no me des la turra ni me diga lo que tengo que hacer. Claro, es que eso es lo que se trata. Está, que no me des la turra. Ahí, ahí. Claro, efectivamente. Ahí, que no me eduques. Somos punkis sostenibles. Claro. Ay, ay. Ven aquí y sosténmela. Claro, es irreciclado. Ay, Dios mío. Bueno, pues muchas gracias por venir. A vosotros. Igual acabamos. A vosotros. Cerramos con la de Codere, por ejemplo. Venga. Una preguntita para la gente, lo puede ver en diferido, ¿no? Sí, a ver, pues escuchar. En el portal, ¿no? Sí, aquí en la página de la radio. De la radio, ¿no? Y luego pasaremos el enlace para que lo veáis por ahí. Pues si alguien no lo ha escuchado. Si te has confundido, tú ya estabas pensando en el hormiguero y no, esto es la radio, tío. disculpa, tío, como muchos lo podrán oír. Perdona. Nos pueden ver en A3 Player. Bueno, a ver si luego hemos grabado. En Merlin Player. Que hemos grabado un vídeo, Ojo. Es la cámara oculta, la cámara oculta. No nos ha avanzado al principio. Pablo Motor, que no vamos a ir. No te empeñes. Que te jodan, enano. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias por venir. Y vamos a cerrar con una canción que, como decíais vosotros, y qué razón llevabais, que yo no he visto casas de apuestas en la zona del barrio de Salamanca. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo reivindico que se hagan casa de apuestas. Claro, en es eso. En la Moraleja también. Lo hay en Carabanchel, pues igual. Se la pongan ahí en su puta casa. Mira, y en la Moraleja también. Yo por allí, también. ¿Qué pasa? ¿No hay Sporting en la Moraleja? No. Pues venga. Es cuatro. Eso. Cuatro casas de apuestas. Claro que es sí. Eso, eso. Solo apuestas no la hay. Ya sé dónde hay dinero, ¿no? Pues pongan claro, la casa de apuestas. Claro, claro, dónde hay dinero. Claro. Exactamente. Pues eso. Qué mal lo hacen, ¿eh? Es un mundo ridículo. Pero así bajan a la casa de apuestas y compran en el Ultramarino. Claro, claro. En el barrio. Claro. En vida de barrio, porque el barrio Salamanca, que se llama Barrio Salamanca, no tiene vida de barrio. No. ¿Por qué? ¿Por qué se llama? ¿Eh? Pues Salamanca. Oficina Salamanca. Pero no tiene vida de barrio porque no tiene casas de apuestas. Claro. Y hay gente de Salamanca tampoco por ahí. Claro, okay. Más casas de apuestas, por favor. Yo poco estuve por allí y yo no vi ninguna, ¿eh? Ninguna. Ninguna. No hay ni chinos. No, tampoco, es verdad. Ahí es verdad, y con todos los chinos que hay en este planeta. Allí no. En cualquier lado. Sí, en cualquier sitio. Pues allí no. Comprarte una chuche y no puedes. Y que hagan en las casas de apuestas, que hagan un horario infantil los fines de semana para que la gente se vaya aficionando también. Claro. Para que vayan uno recreativo, se con esto. Claro, eso es. Bueno, mundo ridículo, amigos míos. Pues sí. Pues sí. Bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. ¿Algo más que añadir? ¿Qué queréis decir? Porque ha sido un placer brutal estar aquí con vosotros y estamos a vuestra disposición cuando queráis. Lo hemos pasado muy bien. Se nos ha pasado volado. Sí, nos hemos volado. Pues, no, te hago una petición y tal para los oyentes y eso. Ah, muy bien. De los raposos. De los raposos. Ah, venga. Lo enlazo y lo pichas mañana cuando quieras. Vale, perfecto. Vale, vale, sí. Muy bien. Un poquito así de publicidad. Para rápida. El martes que viene. Muy aquí bien. La nosotros mansión son los martes solo. Son los martes. Pues eso, así que el martes que viene. Los martes en directo, eso es. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias. We'll be right back. Hagan juego, señores. ¡Bingo! Han cantado bingo.